Hola amigos de Red Handed, un saludo a todos los oyentes que, según nos llegan las noticias, cada vez sois más y esto ya nos parece algo imparable. En la sección de hoy de Vidas en Red quiero traeros una serie de noticias, un pequeño popurrí de noticias que nos han ido llamando la atención en estos últimos días. En primer lugar, el famoso accidente de avión, que gracias a Dios no hubo que lamentar ni muertos ni heridos de consideración, del río Hudson, en el cual un Airbus tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en el conocido río neoyorquino y bueno, con tal éxito que la noticia ha dado la vuelta al mundo. Pero si ha dado algo la vuelta al mundo ha sido la foto que un usuario de TweetPic llamado Janis Krums sacó con su iPhone y transmitió inmediatamente a Internet. Cuando él se dio cuenta del accidente y vio pues, a los pasajeros ahí apoyados en las alas del avión, pues se dirigió con su embarcación y aprovechó para tuitear y mandar una foto a la red que fue, pues sin duda, la primera noticia y que ha dado la vuelta al mundo y a todos, pues nos hace pensar en las posibilidades del periodismo ciudadano. Hoy en día se habla bastante del periodismo ciudadano y el gran logro del periodismo ciudadano se basa en dos pilares. En primer lugar, la posibilidad de que cualquier usuario con un terminal móvil, con un teléfono o celular de gama media, no demasiado caro, por 100 euros, 150 euros, vamos a poner de precio, con capacidad para hacer fotos de 2 megapíxeles y 3G, pues puede enviar a la red una noticia o un vídeo. Así que la base del periodismo ciudadano es, en primer lugar, dispositivos electrónicos económicos, telefonía móvil de gama media, media alta, y en segundo lugar, acceso a las redes de datos en movilidad. Eso permite, pues, que usuarios como este señor que tenía su embarcación en el río Hudson, pues hiciera una foto que ha sido portada en los diarios de todo el mundo. Pero no solo él, han saltado a la fama, sino montones de periódicos, medios digitales y no digitales utilizan las fotos y los vídeos que los usuarios suben a la red. Por ejemplo, aquí en Madrid, pues han sido, por desgracia, bastante famosas las imágenes de, pues por ejemplo, agresiones en el metro de Madrid o, pues por ejemplo, algún famoso que ha ido a cenar a un restaurante y alguien pues ha sacado el teléfono móvil y lo ha subido a la red. Me acuerdo, pues hace 2 veranos, el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, el bicampeón del mundo, pues recién casado con su esposa, pues estuvo en un hotel de lujo en, pues creo en el Pacífico o así, pues un usuario le sacó varias fotos y un vídeo. Y esto lo que hace es que no haya ningún rincón del mundo donde algo pueda pasar y nadie lo vea. Es decir, en el momento en que una noticia se dé, rápidamente, además ya es algo habitual, ¿no? Que la gente saque su teléfono móvil y se ponga a hacer fotos o a grabar, sea un tren que está descarrilando, sea alguien que está cometiendo un delito, una agresión, un robo, o un político que está cometiendo algún tropiezo, una metedura de pata o algo que no debía, pues rápidamente la intimidad se acabó. Esto hace que muchos medios de comunicación pues se queden totalmente desfasados a la hora de transmitir noticias. En lo que una redacción manda a un periodista con un fotógrafo, con un camarógrafo, para dar parte de la noticia, pues seguramente que hay 20 o 30 internautas que ya están tuiteándola, que están subiendo las fotos o que están escribiendo entradas en su blog. En ese sentido, quería recomendaros algo que ya os recomendé en el blog, que es un cómic que se llama Shooting War, un cómic que primero salía en una versión digital, en una revista electrónica, y que narra la subida al estrellato de un videoblogger. Este chico, el protagonista de la historia, se compra una cámara digital que tiene acceso a internet vía streaming, y él desde su blog, que se llama Burn Baby Burn, pues se dedica a dar sus pequeños discursitos, ¿no? Eso, contra las corporaciones, etcétera. Y un día que está dando un paseo por su barrio, pues es testigo, y así lo emite online, de un atentado terrorista, del terrorismo islámico, a una cafetería Starbucks. Esto cuentan en el cómic, esto no es una historia real, evidentemente. Y bueno, de ahí pues el chico pues pasa a ser un corresponsal de guerra que emite vídeo online. Pues amigos, de aquí a menos de un par de años, y más con la crisis económica que hay, veremos a bloggers que están emitiendo sus crónicas desde sus portátiles, desde sus conexiones inalámbricas, y que van alimentando no solo medios tradicionales, sino medios online que van a ir acaparando más y más audiencia. Y hablando de dispositivos móviles, pues esta semana es la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que es conocido por ser un internauta de pro y un fan de BlackBerry. Sí, señor. Aquí el nuevo presidente no es el iPhone, no es ningún otro gadget por el que siente debilidad, sino por la BlackBerry. El problema es doble. Por un lado, BlackBerry no tiene ninguna seguridad. Todo el correo pasa por servidores de la empresa RIM, fabricante de este dispositivo. Y número dos, según las leyes de Estados Unidos, todas las comunicaciones del presidente deben de quedar registradas. Por supuesto, nada de correo electrónico. Bill Clinton se pasó casi 7 años en los que solo mandó 2 correos. Y el presidente George Bush pues canceló su cuenta de AOL nada más entrar a la presidencia, lo cual ya nos parece, o sea, todo lo que tiene que ver con Bush es sorprendente. O sea, este presidente que no tenía pasaporte ni había salido de Estados Unidos hasta que no fue presidente, su cuenta de correo electrónico la tenía en AOL, que es casi tanto como decir que la tenía en Hotmail, aunque Hotmail es peor, un poco cutre, ¿verdad? Bueno, pues la cuestión es que el presidente pues se va a ver privado de su querida BlackBerry, cosa que a él no le hace ninguna gracia, y que, bueno, va a ver si encuentra la manera de poder burlar o encontrar la manera de poder seguir conectado online. Durante la campaña se le ha visto continuamente con la BlackBerry en la mano, incluso en un partido de baloncesto de su hija, de una de sus 2 hijas, se le veía que estaba escribiendo correos electrónicos a la vez que miraba el partido. También estuvo estuvo chateando con su BlackBerry con la actriz Scarlett Johansson. Es decir, un tipo que podría escuchar Red Handed, si es que llegamos a emitir Red Handed en inglés, desde luego. La cuestión es que ya hay varios dispositivos seguros, es decir, certificados por la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, y dispositivos tipo BlackBerry y considerados seguros por la NSA, básicamente orientados al ejército norteamericano. Uno de estos dispositivos pues cuesta, si mal no recuerdo ahora, más de 3.500 dólares. Y son feos, ¿eh? Son feos con avaricia, ya que están preparados para los rigores del campo de batalla. Temperaturas extremas, frío, calor, humedad, golpes. Entonces son bastante gordos, ¿eh? Parece un dispositivo de hace 10 años o más. Lo que aquí en España llamamos un ladrillo. En cualquier caso, para todos los amantes de la tecnología, pues será muy, muy interesante ver cómo el presidente Obama puede sortear esas dificultades y seguir haciendo uso de la tecnología y de Internet. Recordad que uno de sus programas, uno de sus puntos en su programa político es impulsar el desarrollo de la banda ancha en los Estados Unidos y que cada ciudadano norteamericano pues pueda acceder en las mejores condiciones a Internet como una vía de desarrollo del país. Así que con un presidente así, pues no queda menos que ver qué es lo que va. Se va a llevar a cabo esas promesas. Ya sabéis que los políticos no siempre las cumplen, pero será interesante sí ver cómo de geek es el presidente Obama. Bueno, amigos, pues eso es todo desde Vidas en Red. Seguid disfrutando con el mejor podcast de todo Internet. Un saludo a todos, un saludo Keinec y hasta la próxima edición. Te saluda Converso del blog vidasenred.blogspot.com. Adiós.